Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Les deseo un feliz domingo. Seguimos orando con el Evangelio de Marcos. Hoy este pasaje lo podemos encontrar en Marcos 12, 28 al 34. Si ustedes quieren consultar la Biblia en línea, en internet, porque no la tienen en su casa, la pueden consultar también en su celular. Busquen Biblia de Nuestro Pueblo, todopegado.com. Biblia de Nuestro Pueblo.com. Y ahí podrán leer cualquier capítulo y cualquier libro de la Biblia en línea. En el Evangelio de hoy nos podemos dar cuenta que a Jesús el pueblo le hacía muchas preguntas. Porque lo veían como un maestro que enseñaba a vivir de manera sabia y sencilla la vida. Jesús no le complica la vida a la gente con más preceptos y normas. Dios es sencillo. Dios no se complica, ni nos complica la vida. Somos nosotros los que nos complicamos la vida, inventando preceptos, normas, mandamientos. Esta vez es un letrado, es decir, un experto en la escritura, el que le hace una pregunta bien profunda, y es una pregunta común en mucha gente. Aquel pueblo del tiempo de Jesús vivía en medio de un complejo escenario de mandamientos que razón tenía el letrado para preguntar cuál es el primero de todos. Jesús le respondió con unas palabras que los judíos repetían cada día en su oración matutina, el famoso Shema, que quiere decir escucha Israel, el Señor es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Esa plegaria a Jesús le ayudaba mucho. Su relación con el Padre era tan íntima, como podría ser también la de nosotros si la cultivamos, que durante el día, para Jesús, esa plegaria era como una música de fondo que acompañaba su vida amando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero Jesús seguidamente añade algo que nadie se había preguntado. ¿Y el segundo mandamiento, cuál es? El segundo es semejante al primero, dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto lo podemos llamar la síntesis de la vida para cualquier ser humano. De estos dos mandamientos depende todo: la religión, la moral, el acierto en la existencia, etc. Amar es el verbo que debemos conjugar respecto a Dios y al prójimo. Está a la base de todo el fundamento cristiano. Es más, Jesús traza con ambos, diríamos, la infografía perfecta de una cruz, el diagrama perfecto de una cruz. El leño vertical es el amor a Dios y el horizontal, el amor al prójimo. Para que exista la cruz, deben ir juntos. Cierro con una cita del teólogo José Antonio Pagola. Abro comillas. Se puede vaciar de Dios la política y decir que basta pensar en el prójimo. Se puede suprimir de la religión al prójimo y decir que lo decisivo es servir a Dios. Para Jesús, Dios y prójimo son inseparables. No es posible amar a Dios y desentenderse del hermano. Cierro comillas. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @Numa Molina y en mi canal de YouTube Entre Valores, todo junto. Allí pueden seguir también la Santa Misa Dominical. Que Dios les bendiga. Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe.